Quiero curtir un boliche que esté de punta, de punta. Quiero curtir un boliche que esté hetero, cisexual. Quiero curtir un boliche donde entre mi mamá. Quiero curtir un boliche que curta mi papá, oh sí. Quiero un boliche que esté de punta. Quiero un boliche que esté de unta. Quiero un boliche bastante liberal. Quiero un boliche, sí, sí, sí, me das un poco. Sí, sí, sí, te doy un poco. Quizás nos podamos liberar. Quiero curtir un boliche que esté de punta, de punta hasta las bolas. Quiero curtir un boliche que llegue hasta los payasos y a los borrachos. Quiero curtir un boliche que me haga sentir lo que nunca sentí. Si hay un taxi, vámonos de aquí. Tomaremos unas cervezas luego. Yo solo quiero ser un aprendiz, un aprendiz. Un boliche que esté de punta, un boliche que esté de punta, un boliche que esté de punta. Oh, una mujer sentada al lado de un vaso de cerveza. Un chico que se haga la canción y baile toda la noche. Con un par de copas y una buena compañía y tres media lunas rellenas. De sus maneras haremos por esta vida de recesión y sexualidad. Vamos, que la sociedad agobia. Vamos, que las películas agobian. Vamos a hacer nuestra canción. Beatrice, Beatrice, Beatrice, oh yeah. Beatriz y hetero, sí. Vamos a bancar a cualquiera. Vamos a soportar a cualquiera. Un boliche que esté de pum. Un boliche que esté pum pum. Un boliche que esté de punta. Esta noche a salir. Esta noche a salir. Esta noche a salir. Esta noche a salir. Yeah.